Buenos días a todas y a todos, los docentes de la provincia de Buenos Aires, a los secretarios generales del FUD, a cada una de las conducciones territoriales y a todas y a todos los docentes y a toda la comunidad educativa en este día tan doloroso y tan importante a la vez para la docencia y para la escuela pública, porque hoy tenemos sentimientos encontrados, ¿no? En primer lugar, un profundo reconocimiento a Sandra y a Rubén como docentes, por el compromiso que tenían con la escuela pública. Sandra como vicedirectora, pero además trabajaba en las orquestas los sábados en la escuela, Rubén como auxiliar en esa escuela y como docente del Centro de Formación Profesional 403. Hoy me decían que cuando en ese momento les quitaron algunos instrumentos, ustedes fíjense, en lugar del Estado, en lugar de proveer de instrumentos, le quitaron instrumentos. Rubén, en el Centro de Formación Profesional, trataba de ayudarlos también, haciendo algunos. Saludar profundamente a Mabel y en ella a todos los familiares de Sandra y de Rubén. El reconocimiento que hay que hacerles hoy es el reconocimiento de dos personas, dos docentes con convicciones, con dignidad y compromiso con la educación pública. Que lamentablemente ese reconocimiento nunca llegó por parte de las autoridades de ese momento. Y lo primero que quiero decir, y hay que decirlo con todas las letras, no fue un accidente, fue la desidia del gobierno de María Eugenia Vidal, tal como lo planteaba la compañera cuando hacía una reseña y como lo planteaba Manuel también. Nosotros fuimos varias veces a reclamarle al gobierno de María Eugenia Vidal y nos cerraron las puertas en la cara, las puertas de rejas, ni siquiera tuvimos el derecho que tiene cualquier ciudadano a presentar una nota por mesa de entradas. Y ni siquiera el gobierno de María Eugenia Vidal reconoció a Sandra y a Rubén como docentes por su compromiso con la escuela pública. Jamás le hicieron un reconocimiento. Afortunadamente, sí lo hizo el Estado a través del actual gobernador en la asunción de la Asamblea Legislativa. Y eso es muy importante porque aquellos que dirigen el Estado representan a todos y a todas. Y hoy estuve en la Escuela 49 a la mañana y estuvieron varios familiares, por supuesto, saludar y reconocer a los compañeros de la Escuela 49 que se tuvieron que poner en una situación muy dolorosa, desgarradora, se tuvieron que poner al hombro la lucha de la escuela sin Sandra y sin Rubén, llevándola como bandera en la lucha que emprendían, pero con el dolor de no tenerlos más. Así que un reconocimiento muy grande. Y hoy a la mañana estuvo presente el Ministro de Educación de la Nación y la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Y esto también implica un reconocimiento del Estado a Sandra y a Rubén. Por un lado el reconocimiento y por el otro lado asumir un compromiso que tienen que asumir para que las escuelas sean lugares dignos y seguros. La escuela pública tiene que ser escuelas dignas y seguras. Y como se declaró en el Consejo Deliberante de Moreno, hay que tratar que todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires y que haya una declaración de la legislatura provincial y nacional, establecer que el día 2 de agosto sea el día de la escuela pública digna y segura en toda la provincia. Reconocer a los compañeros de Moreno, porque a Mariana Cataño, secretaria general de Moreno, a los compañeros de ATE, a los compañeros del Frente de Unidad Docente y a las organizaciones sociales que mantuvieron un campamento 47 días en Moreno, poniéndose al hombro esa lucha que que fue muy difícil para que arreglen las escuelas en Moreno y para seguir exigiendo justicia. Reconocer también, y esto quiero dejarlo muy claro, a cada uno de los secretarios generales del Frente de Unidad Docente Bonaerense. A María Inés Busso, a Mirta Petrosini, a Miguel Ángel Díaz, a Jorge Doval, porque hubo un momento que el poder atacó muy fuerte a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero en particular intentaban romper el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Y fueron ellos, con nosotros, con el SUTEBA, que mantuvimos esa unidad que nos permitió poder enfrentar el ataque que recibía la docencia en la provincia de Buenos Aires y que recibía la docencia nacional. Hicieron mil cosas para dividirnos. Y por un lado, quisieron estigmatizar a una organización y dividir y romper el Frente de Unidad Docente. Y eso no lo pudieron hacer. Y quiero reconocer a cada uno de los secretarios generales, porque sé de los debates y las discusiones en ese momento. Y sé también, quiero agradecer también a la CETERA, porque ese receso escolar de invierno del 2018, y hablado con todos los secretarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, porque esto no es mérito de una sola organización, establecimos un paro que, menos mal que convocamos a ese paro, porque nos querían doblegar con el tema de la conciliación obligatoria, porque unos días después sucedía lo que sucedió en la Escuela 49 de Moreno. Y hay que reivindicar la lucha de la docencia bonaerense en ese sentido. Por eso, decir que tenemos que seguir firmes en la defensa de la educación pública. Que el mejor homenaje que le podemos hacer a Sandra y a Rubén es seguir luchando para que cada escuela se convierta en una escuela, un lugar digno y seguro, para que existan condiciones de trabajo adecuados. Seguir luchando por una educación pública de calidad es el mejor homenaje que podemos hacerle a Sandra y Rubén. Tenemos ese compromiso como docentes, tenemos ese compromiso como Frente de Unidad Docente Bonaerense de seguir luchando por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación y el derecho social a la educación. Y terminar, quiero terminar como terminamos en cada uno de los actos que recordábamos a Sandra y a Rubén, exigiendo justicia, que la justicia actúe y sancione a los responsables de la explosión de la Escuela 49, sin ninguna duda. Y por el otro lado, decir Sandra y Rubén presentes ahora y siempre. Muchísimas gracias.